todo me confinó. Por eso lloro la pena, que en mi condena me dominó. Me la suerte en tu rezago, lejos en el pago me confinó. Por eso lloro la pena, que en mi condena me dominó. Cuando en mi recuerdo quiero vivir, repito en mi dulce calma, canto del alma, viva salir. Y cuando en mi recuerdo quiero vivir, repito en mi dulce calma, canto del alma, viva salir. Pampasito tierra, tu hermosa sierra, todo un pulmón, donde imitan los orzales, los madrigales del ruiseñor. Con tu pampasito tierra, tu hermosa sierra, todo un pulmón, donde imitan los orzales, los madrigales del ruiseñor. Por eso, tierra querida, quiero vivir, para cantar con el alma mi pobre samba, viva San Luis. Por eso, tierra querida, quiero vivir, para cantar con el alma mi pobre samba.